Hoy en día, en nuestro siglo XXI, mucha gente, muchas congregaciones, siguen pensando exactamente lo mismo. Si Dios justifica a la gente mala, ¿qué caso tiene ser buenos? ¿Por qué mejor no hacemos lo que nos plazca y vivimos como queramos? Al final de cuentas, pido perdón a Dios y Él me perdona. Pero eso es peligroso pensar así. Por eso Pablo escribe el versículo 17. Vea cómo dice: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? En ninguna manera. En términos más mexicanos, Pablo diría, ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios. En otras palabras, si por aceptar la gracia de Cristo esto motiva libertinaje, entonces con eso usted y yo como creyentes, si a eso nos motiva, estamos diciendo que Cristo es ministro del pecado, es decir, promotor del pecado. Eso estamos diciendo con nuestras actitudes. Ni lo mande Dios. Si después de mi justificación, dice Pablo, si siendo un pecador es mi culpa y no de Cristo el que yo haya caído en pecado. No metamos a Cristo en esto. ¿Comprende usted la diferencia? ¿Ve usted por qué es importante entonces que nuestros hechos atestiguen lo que decimos? Porque si nosotros seguimos comportándonos como antes éramos, ahora que estamos en Cristo, ya no somos las mismas personas. No vamos a ser lo que antes éramos. Ahora somos nuevas criaturas, dice la Escritura. Por lo tanto, debemos vivir como nuevas criaturas. Si usted era un ladrón, ya no va a ser ladrón más. Aunque tenga batallas y aunque tenga tentaciones a robar, usted sabe que ahora usted es una nueva persona en Cristo y más grande es el que vive dentro de usted que el que está en el mundo. Por lo tanto, Él le va a dar la fortaleza si está conectado a la fuente para poder decir no a la tentación. Si usted es chismoso, ya no va a chismear más. Si seguimos haciendo lo que antes éramos en este tiempo, entonces pregúntese usted mismo, ¿realmente he nacido de nuevo? Ahí es cuando vale la pena que usted dude de su salvación. ¿Ve la diferencia? Porque la salvación que el Señor nos da está segura. Esa no se puede perder. Pero usted puede dudar de que usted la tenga si usted sigue siendo la misma persona que era ayer. Tenemos que ser distintos. Pablo, ese es el argumento. Si nosotros seguimos siendo los mismos que éramos antes, estamos diciéndole a la gente incrédula, Cristo es promotor del pecado. Eso le estamos diciendo. ¿Se da cuenta usted de la importancia de por qué tenemos que tener un cambio de vida radical? Si verdaderamente ha ocurrido la salvación, entonces yo no puedo ser más lo que antes fui. Cuando el pecado ocurre en mi vida, y vamos a pecar, lamentablemente, mientras esta carne esté aquí, va a tener la tendencia a cometer pecado. Pero cuando el pecado ocurre en mi vida, viene de la carne que todavía está viva dentro de mí. Pero ahora hay una nueva vida viviendo y hay una lucha constante donde Pablo en otro pasaje está diciendo, hago lo que no quiero, porque lo que realmente quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está consciente de la lucha que hay dentro de nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Por lo tanto, si hay esta lucha dentro de usted, es que están vivas esas dos naturalezas. Y usted tiene que saber que es más fuerte el que está en usted que el que está en el mundo. Debido a que ahora Cristo vive en nosotros, ya no podemos ser lo que antes fuéramos. Vamos a fallar, sí. Pero también habrá obras que dan evidencia de que ya no somos los mismos de antes. Habrá obras que distinguen a aquel que camina con el Espíritu Santo. Habrá manifestaciones en mi vida que demuestren, aunque esté luchando y batallando, que muestren que ya no soy lo que antes fui. Mi punto es este. Yo creo que la mayoría de los que están aquí en la iglesia asumen que todas las personas que están aquí sentadas ya son nacidos de nuevo. Error. Usted no puede asumir que toda la gente que está aquí, voltea a verlos alrededor, enfrente y detrás de usted, usted no puede asumir que estas personas y yo seamos creyentes. Si no hay una evidencia de que hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, es normal que usted dude, pero usted no puede asegurar ni una cosa ni la otra. Pero no debemos suponer que todos son creyentes. Y es tristeza porque algunas personas se van por estas puertas diciendo, a esa iglesia hay chismosos, hay personas que son idólatras, hay personas que he visto en el baile, hay personas borrachas, hay personas, porque los he visto. ¿Sabe qué? Lo siento que lo haya visto, pero usted no tiene la seguridad de que esas personas sean salvas o no. Porque si siguen haciendo lo que antes hacían, entonces no ha habido una transformación. Pero una cosa es clara, y Pablo lo atestigua, es la fe en Cristo y no las obras, los que nos hacen justos delante de Dios. Yo los desafío a ustedes a que en este instante, con lo que ha escuchado, se pregunte a usted mismo, ¿realmente soy salvo? O sea, ¿realmente he nacido de nuevo? Si no, entonces, ¿por qué sigo batallando con lo mismo de hace 20 años? Ese es uno de los principios de Pablo. El segundo es sobre la muerte de la ley. Y déjeme articularlo un poquito más profundo. Una vez que hemos sido unidos a Cristo, nuestra vieja manera de vivir está terminada. Ya ha muerto. La ley demanda muerte como pago por el pecado, ¿cierto? Romanos 6:23, dicen que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Pablo dice, de acuerdo a la ley, que él debe estar muerto. Aunque siga vivo, él ya está muerto. Ve al versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, hablando él del legalismo, hablando de lo que creía antes cuando era judío, yo mismo resulto transgresor de la ley. Versículo 19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, que ahora los creyentes que hemos puesto nuestra confianza plena en Cristo Jesús, tenemos que estar conscientes de que nosotros, si queremos, ya no vamos a pecar más. Porque no hay nada que nos jale allá con esa fuerza, porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La tentación puede llegar, pero yo la puedo resistir, no por mis fuerzas, sino por sus fuerzas, porque Él ahora vive en mí. Es decir, Pablo está diciendo, no tienes evidencia, ya no tienes manera, ni justificación, ni excusa. Pecas porque quieres, pero no porque debes o porque no puedas hacer lo contrario. Puedes porque Cristo está en ti. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve lo que radica en lugar de decir, otra vez haciendo lo mismo? No. Pregúntate si realmente no lo provocaste tú. No quisiste ir allá. La tentación llega y la tentación no es buena ni mala. Es neutral. Si la tentación se vence, entonces qué bueno que hubo tentación porque es una prueba. Porque la resistí y salí victorioso. Pero si la tentación llega y yo caigo en ella, entonces es malo porque es pecado. Y eso me debilita más constantemente. Pero él dice, ya he muerto. Bajo la ley morí. Mi antiguo hombre murió allí. Y nada proviene de la ley que me da vida. La ley me presentó demandas que yo no podía cumplir. Por lo tanto, lo más que yo puedo hacer es morir por medio de la ley. ¡Ja! Pero sigue diciendo, y aquí viene otro principio, acerca de nuestra vida en Cristo. Versículo 20. Es ridículo sugerir que podemos volver a nuestra antigua manera de vivir, pues esa vida ya está muerta debido a la ley. Aquí es donde entran un poquito las situaciones con las personas que argumentan la pérdida de la salvación. Porque hay pasajes que pareciera indicar eso, pero realmente Pablo lo pone de una manera tan clara. Yo no puedo volver a mi vida anterior porque ahora yo ya morí a aquella persona. Ahora Cristo vive en mí, por lo tanto soy una nueva criatura. Y en otros pasajes como en Hebreos y en otros pasajes también de las cartas de Pablo, de una u otra manera se hace ver de aquellas personas que se han ido. Pero quizás es que nunca fueron parte del cuerpo, por eso para ellos fue muy fácil irse a su vida anterior. Con Cristo, dice él, he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, cuando yo como pecador creí en Cristo, en ese instante, en ese momento, estoy siendo unido a Cristo. En el momento de la conversión, en ese momento fui unido a Cristo por el Espíritu Santo. Fui bautizado por el Espíritu Santo. Una parte de mí muere en la cruz, mi antiguo hombre muere en la cruz, y sin embargo, ya no vivo yo esa muerte, la vida que yo vivo ahora, la vivo en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Usted, si realmente es creyente, usted ya murió a la antigua persona que usted era, ahora usted está vivo gracias al poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo que vive en usted le da nueva vida y el poder que necesita para vencer cualquier tentación. La pregunta es, ¿seguiremos pecando los creyentes? Absolutamente que sí. Porque esta naturaleza pecaminosa en la que todavía estamos revestidos sigue queriendo hacer lo único que sabe hacer. Pero ahora tenemos ayuda interna. El Espíritu Santo que nos da la fuerza para resistir cualquier tentación. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí radica la victoria del cristiano que debe ir de creyente en creyente. Lo que Pablo está diciendo también es que la única condición es que deje que Cristo viva en mí. Déjame dar un ejemplo, espero que nunca se lo olvide. A mí me encantaría tocar el piano. Lamentablemente yo no puedo tocar el piano. Yo recuerdo en una ocasión que lo intenté hacer. Yo recuerdo que lo único que podía yo sacar era... Y así comenzaba yo a dar un círculo. Imagínense que un pianista, como el gran pianista que tengo a un lado, viniera a mi vida y me dijera, Carlos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo especial en tu vida. Con un poder mágico que tengo, voy a poner todas mis habilidades en ti para que tú puedas tocar como yo, como un gran pianista. Entonces, lo que él me dice, la única condición que tienes que hacer es dejar que yo haga todo por ti. Tú sigue con lo que tú estás haciendo, pero déjame que yo añada lo que a ti te hace falta. Entonces, lo que antes podía haber sido solamente para mí, un círculo. Y si yo sigo tocando y él sigue aquí conmigo, a lo mejor podemos hacer una melodía perfecta, porque él puede poner todos sus talentos en mí. Y el siguiente domingo, por ejemplo, yo le digo, vamos a tocar el siguiente domingo porque lo estamos haciendo muy bien y la gente realmente piensa que soy un gran pianista. Entonces usted viene y dice, wow, el hermano Carlos ahora tiene un talento más, ahora puede tocar mejor. Pero en el momento en que yo pienso decir, empiezo a decir, wow, qué grande soy, qué bueno soy, qué habilidad he adquirido. En ese instante yo únicamente puedo volver a lo que en un principio nomás podía ser. Pero no hay armonía en mi vida, no hay nada en mí. Cristo en nuestras vidas, hermano. Cristo nos dice, lo que antes tú eras, ahora es mejor. Que yo estoy en ti. Y yo puedo traer armonía a tu vida y melodía a todo lo que tú hagas. Y la gente se va a deleitar de escuchar lo que juntos podemos hacer. Porque yo estoy en ti. Solos no podemos, hermano. Necesitamos que el poder de Cristo, demostrado allá en la cruz, pueda ser real en la vida que yo llevo ahora, en esta nueva vida. Pero no puedo depender de mis fuerzas anteriores. Jesucristo viene a mi vida para vivir en ella. El Espíritu en ese momento hace que yo nazca de nuevo. Una sola vez y para siempre. Él dice, yo intercambiaré mi vida contigo. Todo lo que te digo es, confía, confía en mí. En los momentos difíciles y de prueba, confía en mí. En los momentos de necesidad, confía en mí. En los momentos de incertidumbre, confía en mí. En los momentos de no saber a dónde ir, confía en mí. Yo obraré a través de ti y daré una actitud positiva, apropiada, para que tú sepas hacer lo que es correcto, siempre y cuando confíes en mí. Esto es lo que significa el versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si tú crees que tú puedes con tus propias fuerzas, ¿para qué murió Cristo entonces? Se nulifica el poder que ahora está en cada uno de los que han creído. Finalmente, déjenme demostrarle esto. Con Cristo tenemos una comunión eterna. Cuando esa comunión eterna se da, nuestra posición en Cristo es lo que ahora somos. Somos nuevas criaturas. Entonces, hay vida eterna, 1 Juan 5, 11. Hay justicia de Dios, 2 Corintios 5. Hay condición de hijo, Juan 1, 12. Hay herencia, Romanos 8, 16. Hay sacerdocio, 1 Pedro 2. Hay aceptación, Efesios 1, 5. Esto no cambia. Es imposible que se rompa. Todo esto es real al mundo de la salvación. Cuando la salvación llega a su vida, eso está permanente. Pero ¿sabe lo que cambia cuando usted cae en pecado, siendo un creyente? Cambia su oración, cambia su testificación, sus buenas obras, su adoración personal, su adoración pública, su motivación, el ejercicio de sus dones, aún la forma de sufrir cambia. Lo que usted tiene que hacer en ese momento es arrepentirse de sus pecados, porque lo que usted está consiguiendo no es que el Señor lo borre del libro de la vida, sino que sea disciplinado. Pero cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted vuelve a tener esa comunión temporal en la que usted y yo vivimos ahora. Pero nuestra condición eterna está asegurada, sellada, segura. Por eso no nos tenemos que preocupar, siempre y cuando hemos creído y hemos confiado. ¿Ve usted la diferencia? Tengo tres pautas de aprendizaje para usted. Primero, tenemos una gran necesidad. Nuestra mayor necesidad, número uno, nuestra mayor necesidad es la justificación. El ser aceptados delante de Dios. Si yo soy pecador, no vivo mi vida deseando ser justificado. No quiero oír nada del Evangelio, no quiero ir a la iglesia, no quiero nada. No hay necesidad, no hay nada que me jale. Pero si yo soy un hijo de Dios, siempre hay algo dentro de mí que está moviéndome hacia la dirección correcta de restablecer, de intensificar esa relación con Él. Hay una necesidad de ser justificado, declarado inocente, de ser aceptado delante de Dios. No importa cuántos años usted pase en una iglesia, no importa. Usted necesita ser justificado si no lo está haciendo. Usted tiene que decirle a Jesús, Señor, te necesito. No puedo hallar perdón o esperanza en la eternidad sin ti. La segunda cosa que necesitamos es que nuestra única esperanza de tener paz es por medio de la salvación a través de Cristo Jesús. Porque por medio de aceptar el regalo de la salvación estamos siendo reconciliados con Él. Y hacemos paz con Dios. Yo no puedo hallar paz por mis propios medios. Yo no puedo hallar paz en la ley, cumpliendo los mandamientos. Yo no podría hallarla en mis amistades o en nadie más. Usted no necesita al pastor para hallar paz. Usted lo que necesita es a Cristo. Ser salvo por medio de Él. Número tres. Nuestra única fuente de poder en esta vida es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a usted en el mismo instante en que usted puso su confianza por primera vez. Usted es bautizado y constantemente cada día es llenado. Es decir, deja de ser quien antes fue para ahora ser quien Dios quiere que usted sea. La llenura del Espíritu Santo es dejar de luchar con mis fuerzas y usar las fuerzas del Señor para moverme en la dirección que Él quiera que yo me mueva. ¿Recuerda el pianista? Haz todo lo que yo diga, yo voy a hacerlo por ti. Es lo que Dios dice a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, hermano. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Si usted vive su vida como si usted tocara el piano con sus propias habilidades, se va a oír peor que yo. No hay armonía, no hay nada. Pero usted deja que Cristo ponga sus manos sobre las suyas, usted verá que hay un cambio, una gran diferencia en su vida. La pregunta que yo tengo para usted no es si usted es creyente o no, porque confío que la mayoría de ustedes lo son. La pregunta es, ¿estoy creciendo en Cristo? ¿Realmente mi vida es diferente hace 10 años que lo que es ahorita o sigue siendo la misma? Los amo mucho. Los quiero mucho. Constantemente oro por cada uno de ustedes. Y le pido a Dios que esta gran verdad penetre lo profundo de sus corazones y le haga a usted comprender la necesidad que tanto usted como yo tenemos de que Cristo sea más real en nuestras vidas. Los líderes de esta iglesia los aman, aunque a veces pareciera que no, pero los aman mucho y oran por ustedes. Es la necesidad nuestra y la petición nuestra delante del Señor que ustedes crezcan y no se estanquen y que demostremos el amor del Señor con nuestras buenas obras, no para salvación, sino precisamente porque ya lo somos. Porque es la mejor evidencia, como dice Santiago, de que realmente somos salvos. Muéstrame tu fe por las obras que tú realizas. ¿Ya ha aceptado el intercambio de vida que Dios le ofrece? Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, La Vida Intercambiada. En el momento que aceptamos la gracia redentora de Cristo, fuimos justificados y también libres. Sin embargo, hoy en día hay muchos enemigos de esa libertad. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del mensaje Lo Esencial de la Vida Cristiana, en formato MP3 o CD. Es un material que ayudará a todo cristiano a defender la doctrina de la fe. Solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si nos escucha fuera de los Estados Unidos, o también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde usted encontrará más herramientas, recursos y enseñanzas para continuar creciendo en su fe. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos nuestra serie Gálatas, una carta de liberación, e iniciaremos el segundo tomo de este fascinante estudio con el mensaje titulado Reincidiendo en el legalismo, con el pastor Carlos A. Zazueta. ¡No se lo pierda!